De radio a radio, el ciclo de encuentro de la red de radios rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De radio a radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una voz en off, con expresión. Estamos en comunicación para la entrevista de la red de radios rurales con Simón, que nos está atendiendo y nos estamos comunicando desde él, desde la provincia de San Juan, con nosotros que estamos acá en Viedma Río Negro, en Radio Escolar y Comunitaria El Refugio, y él nos va a hablar sobre Abriendo Caminos. Hola Simón, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Simón. Buen Hola. Día para todo el equipo y la audiencia. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andás Simón? Tanto tiempo, estuvimos un poco desencontrados, sí. Venimos hablando hace bastante con Simón para poder tener al aire esta entrevista. Un día no podíamos nosotros, otro día no podían ellos, bueno, y así son cosas que pasan, ¿no?, en los medios comunitarios, pero bueno, acá estamos y estamos muy felices de recibirte en la radio. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también es un gusto poder compartir este momento con ustedes. Y contanos cómo es un poco... El Valle de Calingasta, desde la Calingasta es el departamento más grande de la provincia. Tiene 22.000 kilómetros cuadrados, como para tener una referencia. Y también hacia el este, nuestro departamento toma una buena parte de la precordillera. Entonces, un valle está entre montañas, entre la cordillera y la precordillera. Estamos a 1.500 hasta 1.700 metros sobre el nivel del mar. Somos una población de unos 10.000 habitantes aproximadamente. Y la radio se ubica específicamente en la villa cabecera, que es Tamberías. Tamberías, si bien es la villa cabecera y en Tamberías está el gobierno municipal, Consejo Deliberantes y demás, no es la localidad. Al sur, a unos 35 kilómetros, que es Barrial, y al norte está Villa de Calingasta, que tiene 2.000 habitantes. Y después, a lo largo y ancho del departamento, hay pequeños parajes. Bien, en el año 2012 funcionaba en el Centro Integrador Comunitario de Tamberías una mesa de gestión que, articulando con un programa de la provincia, generan un espacio para contención de niños, niñas y adolescentes. Funcionamos en el edificio del Centro Integrador Comunitario. Sí. Allí tenemos un pequeño estudio, una sala de locución, y compartimos el espacio con otros programas, con otras políticas públicas, como un programa de punto digital y otras actividades que se dan siempre en el Centro Integrador Comunitario. Ahí esta iniciativa, que el Ministerio de Desarrollo Social está gestionado por el municipio, y tenemos como un comodato firmado hace un tiempo. Y bueno, nosotros tenemos las antenas, los equipos, hemos ido acondicionando poco a poco todo el lugar para que la radio tenga la infraestructura necesaria. Bien, ¿y cuánta gente más o menos participa del proyecto? Es bastante variable. Tenemos un núcleo muy activo de participantes, que somos poquitos, seremos unas 5 personas. Ajá. Que nos ocupamos de algunos programas, de la parte de gestión, del mantenimiento, de la parte técnica, y después se amplía a compañeros y compañeras que tienen algún programa en particular, que es un universo, unas 20 personas más. Ah, qué bueno, genial. Y contame, ¿cuál es el dial de la radio y cómo funciona? ¿Cómo tienen la grilla de programas armada? ¿Ustedes hacen informativo a la mañana, hay programas de tarde? ¿Cómo es? ¿Las 24 horas tienen música igual o cómo funciona eso? El dial es la 88.5 y abriendoespacios.com.ar. Bien. También salimos por internet. Y tenemos... Este año el compañero que animaba el programa de la mañana, empezó una formación afuera del departamento, una de las problemáticas fuertes que tenemos acá. Tuvo que viajar y, bueno, el programa matinal que veníamos trayendo desde el comienzo pasó a un formato de programación y de pasar algunos informativos del foro de radios comunitarias de Sparco, que somos miembro, y después también retransmitimos algo de radios locales de otra radio de San Juan, La Lechuza, y algunos programas de radio nacional. Y en la tarde tenemos distintas alternativas más bien recreativas. Los fines de semana también hay distintos programas donde se mezcla un poco un resumen semanal con una impronta más distendida de lo que habitualmente hacíamos en la mañana. Y cada tanto tratamos de ir generando contenido de manera puntual con algunos proyectos, buscando un poco poner en diálogo y que la radio sirva para ampliar las cosas que suceden con nuestros vecinos. Hace poco, por ejemplo, se abrió un mercado popular y aprovechamos para ir conociendo el trabajo de cada uno de los feriantes, algunos que están desde organizaciones que ya llevan mucho tiempo. Entonces, tenemos como esa impronta de, además de las actividades diarias, tratar de ir generando contenidos más puntuales. Claro, y que tienen que ver con lo local, ¿no? Y con la comunidad. Anteriormente me comentaste cuál era la actividad principal del lugar, que ahí es donde se cortó, y te quería preguntar de paso, ¿cuál es o cómo es el paisaje? Me gusta preguntarle yo para conocer, ¿no? Un poco, y que nos ilustren, ¿cómo es el paisaje si vos abrieras la ventana de la radio? Supongamos que tienen una ventana, no lo sé si la tienen, pero que nos comentes, ¿cuál es el paisaje que un poco me dijiste? Bueno, ¿cómo es? Y ¿a cuántos kilómetros están de la ciudad o de la parte, digamos, como más urbanizada, por decirlo de alguna manera? Un poco eso. Vale. Bueno, nosotros, como te decía, estamos entre montañas. Claro, eso sí. Salís de la radio y encontrás las callecitas de Tamberías. Nosotros estamos enfrente de la plaza. Ahora, caminando una cuadra y media, encontrás el pasaje central, que sería que se ha acondicionado con los elementos históricos de Tamberías. Tamberías es un pueblito chico, pero muy, muy lindo. Y hacia el este vemos la precordillera que nos separa de la ciudad capital de San Juan. En la precordillera, en la tarde, se pueden ver la infinidad de colores que presenta esta formación, con ocre, rojo, la cordillera de los Andes. ¡Qué hermoso! En esta zona tenemos una vista privilegiada sobre una cadena montañosa que se denomina Ancilta, que tiene 7 picos de más de 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y hacia el sur se ve la cordillera de la Ramada, que su pico más alto es el Cerro Mercedario, con 6.770. Y en función de cómo nos ubicamos en el valle, también tenemos una vista privilegiada también al Cerro Aconcagua, más alto del país. ¿A cuántos kilómetros están de la capital de San Juan? Estamos a 230 kilómetros. Tenemos que atravesar la precordillera. Claro. Y llegamos a San Juan. Genial, bueno, y la temperatura, por ejemplo, ahora, en esta época, porque nosotros acá que estamos en el sur, ¿vos me escuchás bien? Sí. Sí, sí. Bueno, que estamos acá en el sur, tenemos ahora en este momento 15 grados de máxima en estos días, ya empezando el invierno, pero tuvimos una ola polar la semana pasada con temperaturas bajo cero casi, o cero grados, y hace muchísimo frío acá. No sé, allá, ¿cómo es la temperatura media o el invierno, más o menos? Mira, esta mañana fue bastante fría, tuvimos 8 grados bajo cero. Y la semana pasada tuvimos algunos graditos menos. Y el fin de semana estuvo cubierto con temporal en la cordillera y durante el día también estaba frío. Ahora se ha despejado, entonces si bien está fresco, el sol está divino. Y el cielo totalmente despejado, que es lo más habitual en nuestra zona. Ajá, bien. ¿Es una zona de nieve? Acá en el valle no. Ajá. En la montaña, en los últimos años estamos atravesando una sequía histórica. Claro. Entonces hay muy poca nieve, pero nieve ahora sí hemos tenido en la cordillera, pero los inviernos pasados han sido realmente muy secos. Claro, y ha costado un montón, sí, eso también no ayuda mucho en la recuperación del agua, ¿no? Bueno, Simón, no sé si querés contarnos algo más del proyecto, de cómo vienen trabajando, de si tienen alguna necesidad que estén también atravesando como dificultad, como grupo, como equipo dentro del proyecto de la radio, algo que se pueda comentar, lo que vos quieras contarnos. No, bueno, en primer lugar, esto del compartir la red dentro de la red de radios rurales, para nosotros siempre ha sido como un punto clave poder estar en... ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, perdón, sí. Poder estar en contacto con ustedes, con otros compañeros de todo el país, para nosotros es muy, muy fuerte, porque como espacio mantenerlo. Tenemos, como te decía, la limitante de que muchas actividades que de alguna manera facilitan el arraigo de los chicos del pueblo están lejos. Entonces, en la radio vemos que después de un trayecto más o menos largo, chicos se van a otras actividades que de alguna manera permiten, ya cuando no son tan chicos, son más, claro, más grandes, desarrollarse y demás. Entonces para nosotros es un desafío el poder consolidar el proyecto como un espacio que también sea una alternativa laboral para fomentar el arraigo. Uh-huh. Yo no nací en Calingasta, me vine a vivir acá hace 10 años y la verdad que es un paraíso, es un lugar hermoso y es triste ver cómo no se generan más instancias para que la gente que quiera quedarse se pueda quedar y tener acceso a servicios, a etapas educativas y demás que hay en otros lugares. Claro. Necesitamos profundizar mucho la federalización para generar igualdad de oportunidades en estos lugares remotos también. Totalmente, totalmente de acuerdo, sí. Bueno, y comentarte también que, bueno, nosotros llevamos adelante esta producción que la hemos llamado De Radio a Radio, que por eso nos comunicamos con todo. Estamos haciendo ese trabajito, ¿no? De paso te lo cuento como proyecto desde Radio El Refugio, la comunicación con todas las radios que participamos, que formamos parte de la red de radios rurales, para llevar adelante estas entrevistas que hagan que tengamos contacto, que nos conozcamos entre nosotros y nosotras, y que quede un material grabado con la actualidad de la radio, cómo fue la trayectoria y el proceso, hace cuántos años las radios están al aire, bueno, contarnos un poco entre nosotras y conocernos y que quede un material grabado. Obviamente eso está disponible para que todas las radios puedan compartirlo y sacarlo al aire. Todas las entrevistas, estamos más o menos alrededor, hemos hecho de 16, 18 entrevistas hasta ahora, de las 59 experiencias de las radios que formamos parte de la red, así que seguiremos trabajando en eso y, queda a disposición todas las entrevistas, por supuesto esta también, para que puedan pasarlas ahí en Abriendo Caminos. Dale, muchísimas. Abriendo Espacios. Abriendo Espacios, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, felicitaciones por el trabajo, la verdad que compartiendo también en el aire de la 88.5 la radio comunitaria Abriendo Espacios. Y bueno, estamos acá a disposición para o llamarlos y en una próxima salida quizás conocer un poco más del refugio o para lo que ustedes consideren. Por supuesto, sí. Además, también tenemos que pensar en la poder contar nosotros desde acá nuestra historia, porque claro, estamos haciendo las entrevistas a todas las radios, pero alguien nos tiene que entrevistar a nosotros para poder contar nuestra experiencia. Así que te tomo la palabra, Simón. Bueno, sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por atendernos. Siempre es un placer hablar con las radios que forman parte de la red para conocernos y para además generar un contacto y que ya quedemos, bueno, viste ahí como los lazos más cercanos, ¿no? A pesar de los kilómetros que nos separan. Totalmente. Bueno, ha sido un gusto y bueno, un saludo para todo el equipo del refugio, para vos que estuviste ahí buscando la manera de poder coincidir y para toda la audiencia de la radio. Dale, muchas gracias. Bueno, Simón, estamos en contacto. Un abrazo grande para vos y para todo el equipo también. De Radio a Radio, el ciclo de encuentro de la Red de Radios Rurales. Nos unimos, nos comunicamos, nos conocemos, nos acompañamos. De Radio a Radio, para seguir ejerciendo la comunicación como derecho. Una